columna. Y para los días martes hemos anunciado una nueva columna que arrancó la semana pasada y que tuvo, bueno, una buena recepción por parte de las audiencias. Hablamos de la columna a cargo de Gabriela Taborda Varela sobre temáticas relacionadas con derechos humanos, ambiente, resistencias a nivel general, a nivel global. Bueno, es la columna de Gabriela Taborda Varela, La democracia como bandera. Vamos a ver qué tiene para contarnos en el día de hoy. Estimada Gaby, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola Juan, buenos días. Bueno, acá un día particular con esta temperatura, este calorcito. Por mi parte, feliz de que haya solcito. Vamos a aprovechar para disfrutar. Y ahí, como vos decías, en la democracia como bandera. Y para mantener viva esta democracia hay que reivindicar la memoria. Ese es el nombre que hoy le he elegido para la columna del día de hoy, de esta columna general que se llama Volver a la Tierra. Y sí, es que han pasado muchas cosas. Sí. ¿Cómo? No, digo que hay novedades, por eso... Exactamente, sí. Tal vez para una columna es más poder manifestar desde el lugar de una opinión o de un sentir, pero después entiendo que en el transcurso del programa en esta semana vamos a poder particularizar cada caso del que voy a tratar en la columna a través de entrevistas con los actores principales de los temas. Bien. Bueno, reivindicar la memoria, tema fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. La reivindicación de la memoria es de suma importancia para construir sociedades íntegras y reconciliadas. Reconocer y recordar la historia, especialmente aquella marcada por violaciones de derechos humanos y atrocidades como dejó la última dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica. Es esencial para garantizar la verdad, la justicia y la no repetición de los errores del pasado. Estoy haciendo una introducción de por qué elegí este tema. La memoria colectiva nos permite mantener viva la experiencia de quienes han sufrido injusticias y violencia. Nos ayuda a comprender las causas y las consecuencias de los acontecimientos ocurridos y cómo aprender de ellos, como dije anteriormente, para que no se vuelvan a repetir. Además, reivindicar la memoria es un acto de dignidad hacia las víctimas, reconociendo su sufrimiento y dando voz a aquellos que han sido silenciados. Reflexionaba, pensaba, después de un fin de semana, como vos dijiste, de varias novedades y actividades, las cuales todas en las que estuve presente confluyeron en la construcción del nombre que hoy le doy a la columna, que es Reivindicar la Memoria. Y ustedes se preguntarán por qué. Pensaba que los lugares donde se construye parte de nuestra historia, si no se muestra tal y como fue y como es, lo único que se logra es difuminar y controlar la memoria del sujeto. Es como si entrara en la cabeza de cada uno de nosotros, y lo voy a hacer un poquito gráfico, y nos tocaran el chip de la memoria y la manejaran como ellos quisieran. Sí, después voy a dar un ejemplito. Ustedes se preguntarán por qué esta reflexión. Sí. Porque si una... Sí, te escucho, Juan. No, te escucho, sí. ¿Por qué, por qué esta reflexión? Claro, ¿por qué esta reflexión? Porque si una piedra o un ladrillo es removido de su sitio, están borrando pruebas de lo que sucedió y cómo sucedió. Así como también te pueden agregar cosas que no son del sitio, que no son del lugar, que no son pruebas fehacientes ante un crimen, por ejemplo, como sucedió con el crimen de Damián Pérez, que ya lo vamos a tocar. Para mí, cada piedra, cada pared, tiene voces, tienen el mensaje a dar. Y bueno, aquí pensaba, estuve varias veces en lo que fue la D2, hoy Archivo de la Memoria, Archivo Provincial de la Memoria. Caminé lo que fueron las celdas y poder ver las paredes con las inscripciones. Eso me muestra el respeto sobre la memoria de lo que ocurrió en el lugar. Por más que nos atraviese el corazón, se nos ponga la piel de gallina, lloremos, nos emocionemos, pero esa es la verdadera memoria. Porque si nosotros, esas paredes son pintadas, son borradas las inscripciones, estaríamos mintiendo, estaríamos queriendo mostrar un shopping, por ejemplo, un patio Olmo, por darte un ejemplo. Así es. El patio Olmo, es claro, fue una construcción sobre un sitio ancestral. Después me voy un poquito más acá, a Punilla, y bueno, ustedes saben que a través de la lucha que llevamos en Santa María, se logró que un sitio ancestral no fuera removido, no le pasara la autovía por encima. Gracias a la resistencia que pusimos ahí, se corre unos metros la autovía. Así fue. Hace unos días, no pude con mi ser y tuve que llegarme al lugar después de que no tengo permitido caminar por esos lugares. Me encuentro que el sitio en sí está, pero las piedras han sido tocadas, los árboles han sido cortados, las plantas, las enredaderas, todo lo que sostenía ese lugar y le daba vida a ese lugar ha sido desaparecido. Entonces ahí es el ejemplo claro de cómo pueden entrar a nuestra cabecita y tocarnos el chip de la memoria y mostrarnos lo que ellos quieren. Bueno, el día sábado 1 de julio, en las márgenes de la ruta provincial número 73, aproximadamente a 600 metros del embudo del dique San Roque, Villa Carlos Paz, Córdoba, fuimos testigos de la señalización del espacio hoy de Memoria, Verdad y Justicia, la casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque. Algo que decía Fernando Alvareda: el 1 de septiembre del 76, Hidráulica de Carlos Paz pasó a incomodato esta casa para ser utilizado como centro clandestino de detención. Vuelvo a nombrarlo a Fernando, hijo de Fermín Alvareda. Fermín fue un militante de los derechos humanos, torturado y desaparecido en la última dictadura en este lugar. Fernando fue quien dio a conocer, abrió este camino para que este espacio de memoria fuera reconocido como tal y hoy empoderado de la historia y la lucha. En el evento en sí fue muy emotivo, estuvieron presentes sobrevivientes y familias de desaparecidos, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, organizaciones sociales y políticas, también las víctimas de persecución policial, ahora en democracia, el papá de Alexa, Gustavo Álvarez, por el crimen vial producido por el ministro González, también la mamá y papá de Cecilia Basaldúa y parte del ex imputado por defender los bienes naturales. Hoy en democracia se siguen violando los derechos humanos, porque están inquietados en las instituciones parte de la familia de los genocidas. La policía en Punilla usa todas las estrategias y planificaciones de la dictadura. Yo nombro a la policía de Punilla porque es la que más conozco, y acá lo voy a nombrar a un gran amigo y compañero, al Toto López, que dio unas palabras. Él fue víctima de la represión, de las torturas en la época de la dictadura, y su último lugar fue acá en San Roque. Y voy a sacar un pedacito de lo que él contaba, que por supuesto no tiene magnitud con lo que él pasó, pero que de alguna forma a los que estuvimos en ese momento también de que nos lleven detenidos por defender el monte, pasamos por esta situación de que por horas y horas aparte de estar esposados, no nos dijeran a dónde nos iban a llevar. Que no nos permitieran hablar con nuestros abogados o abogadas, que no nos permitieran hablar con nuestras familias para poder avisarle lo que nos estaban sucediendo y que por horas y horas no supiéramos qué nos iba a suceder. Bueno, esa es una estrategia utilizada en la época de la dictadura. Y cuando el Toto contó que desde la D2 los sacaron para trasladarlos y que no sabían a dónde iban, a mí se me puso la piel de gallina y recordé ese día en que nos subieron a una camioneta de la policía sin ventanas, sin nada, y no sabíamos a dónde íbamos. Bueno, a través de los sobrevivientes y familia de los desaparecidos, hoy se puede contar lo que pasó y dejar como bandera que la democracia se construye con memoria, verdad y justicia. Entre otras actividades, la caminata abierta al territorio de la memoria ancestral del río Yuspe. Aquí voy a agradecer a Horacio Andrés López, que me ayudó con la columna. El domingo 2 de julio estuve en la cuarta caminata del Yuspe. 120 caminantes fueron testigos del hermoso día compartido, pero también de lo que el avance ilegal de la autovía se llevó puesto. El Yuspe, en su recorrido, une las alturas de sus nacientes con el antiguamente fértil Valle del Camin Cosquín. En sus márgenes persisten a través del tiempo los vestigios, rastros, marcas, el legado de un pasado que se pretendió y aún hoy se busca invisibilizar. Pero la luz busca la luz y también volver a la tierra e iluminarla. Por eso, más allá de la remoción y destrucción, de la disolución de una parte de la memoria, el pasado es tan extenso, tan amplio, que vuelve con un estruendo mayor que el de las detonaciones. Llegamos a sentir que cada vez que salimos a transitar y redescubrir el territorio, les que sentimos ese llamado ancestral con conciencia o intuitivamente, vamos recuperando la memoria ancestral que nunca deja de volver. Y resuenan las palabras del cantautor Jaime Dávalos en 1962, y estas fueron unas palabras que dijo Horacio en la caminata: el Camin Cosquín funde la rosa sonora de los vientos, a orillas del Yuspe, miel de roca vertiente. Bueno, como caminante de ese día, quiero denunciar que el río, desde el lugar del avance de la autovía, está completamente marcado con manchas de cal y residuos de la construcción. Denuncio que al pasar por el lugar pude observar el deterioro del agua, este elemento esencial para los seres vivos, que está totalmente contaminado y así llega a las canillas de los pobladores. Un gran sitio ancestral fue detonado y desaparecido. Una gran roca que tenía diferentes tonalidades naranjas e indicaba los años y siglos, aparte de ser la indicadora del sitio ancestral, completamente destruida. ¿Y tiene que ver con reivindicar la memoria de todo esto que estoy diciendo? Tiene que ver, porque si no te lo digo, no se ve, no se cuenta, entonces se invisibiliza. Y así quiere este progreso salvaje que sea nuestra memoria, diminuta y sesgada. Pero en Volver a la Tierra y en Panorama, acá con Juan, te vamos a contar todo, todo lo que esté a nuestro alcance. Y siempre un poquito más. Y cuando hablamos de reivindicar la memoria, hablamos de este ejercicio de no olvidar. No olvidar a las víctimas de Gatillo Fácil, pero nunca, nunca olvidar y perdonar a los perpetradores de estas atrocidades, la policía. Ayer 3 de julio se llevó a cabo en Tribunales 2 y en la Cámara del Crimen 11 de la ciudad de Córdoba la sentencia en la causa de Gatillo Fácil, cuyo imputado es el policía Mariano Andrés Martínez y la víctima, el joven Damián Alejandro Pérez, que recibió un disparo por la espalda en el 2014. Tal herida le produjo paraplegia, que en el 2022 determinó su muerte según las pericias médicas. Bueno, la sentencia. le dieron 4 años para Martínez, al policía. Sentimos que nuevamente la justicia se burla de las familias y del pueblo. Resarcen económicamente a la familia de Damián, como si el dinero les devolviera a su hijo. Sufrieron violencia institucional, no solo Damián, también la familia fue acusada de no haber cuidado a su hijo como debía. Terrible, ¿no? Entonces, ellos te juzgan como padres y te matan a un hijo. Pero para que realmente vean el poder asesino, corrupto y oscuro que tiene la policía, le plantaron un arma. Porque no les alcanzó con romper una familia, sino que también tienen que denigrar su integridad humana. Martínez no estuvo solo y hoy se investiga a los 3 policías cómplices. Por último, y para ir cerrando, Juan, se sí. resolvió a través de un jurado popular que Damián no cargaba ningún arma y fue víctima de violencia institucional. Aquí llego. Hay muchas cosas más para contar y lo iré haciendo. Recordemos que somos semillas de la revolución y que a pesar de todo, todo, la vida es hermosa. Reivindicando la memoria, no me callo, porque la memoria se construye con palabras y conciencia. Muchas gracias a los oyentes, gracias a vos, Juan, a Panorama, a Radio Panamericana. Y aquí quien les habla, Gabriela Taborda Varela, y les desea que todos puedan ser muy felices. Acá estamos vos y yo, en este tiempo y lugar, los que vamos a cambiar la ilusión de un paradigma que confunde y que nos signa del buen camino a la huella, porque lo dice una estrella, porque así lo deseamos y más lo necesitamos, habrá que confiar en ella, porque no hay cosa más bella que si juntos caminamos, acá estamos.